nos parece un buen momento para presentar a nuestro compañero Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación, Florián Gorini, el primero que empezó a hablar en público de la batalla cultural, Florián Gorini, para que su voz y su reflexión nos ayuden a pensar. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tratamos de seguir la inspiración de Florián Gorini, pensar y reflexionar en estas cuestiones de carácter cultural, políticos, ¿no? Yo creo que resulta interesante ubicar este tema de los miércoles. No todos, porque el Parlamento no se reúne todos los miércoles, pero sí muchos de ellos. En cambio, la protesta de los jubilados sí es permanente. Por lo tanto, ahí hay una combinación interesante a registrar entre el debate y las consecuencias legislativas de las reuniones parlamentarias y la presencia de los jubilados y muchos otros que se solidarizan con ellos en la calle y esta, yo diría, represión que ya se ha instalado. Consecuentemente, todo eso se va transformando en una especie de emblema, ¿no? Lo de fondo, creo yo, es que hay una voluntad política de un lado del gobierno nacional y muy particularmente el presidente de restringir o directamente negar el rol del Parlamento en el marco del sistema democrático. No olvidar, Carlos, que cuando asumió el presidente de la Nación se salió del Congreso e hizo su primer discurso de espaldas al Parlamento, como símbolo de que lo negaba al Parlamento, y después dijo que era un nido de ratas. Por lo tanto, las sesiones del Parlamento, que son una expresión del sistema democrático argentino, con todas las imperfecciones que por supuesto puede tener, creo que es un hecho determinante. Y precisamente 15 días atrás, la sesión del Senado de la Nación, que fijó 7 leyes, todas a favor de núcleos sociales en crisis, universidad, el Garrahan, la emergencia pediátrica, el subsidio por la catástrofe de Bahía Blanca, las jubilaciones, la moratoria, creo que precisamente lo recoloca en un punto importante de la democracia y de la política. Bien, creo que por ahí entonces pasa este tema de conjugar la vigencia del Parlamento con la lucha social como un polo, y por el otro lado está el polo del gobierno de la ultraderecha que se propone a una reprimirla y a otra negarle. Por último, diría que la decisión del presidente de vetar todo no es el uso de la facultad constitucional del veto, eso tendría que ser un elemento excepcional. Acá el presidente está planteando veto todo, con lo cual tendríamos un parlamento que solo no se veta lo que promulga el presidente. Bien, este es el tema que quería comentar. Con gusto. Con tu experiencia de más de 4 años de parlamentario, fuiste diputado nacional durante 4 años, ¿no? Me parece que aquí lo que está en juego es el sentido de la democracia. Los poderes independientes, los diputados hacen su trabajo, la justicia hace el propio y el poder ejecutivo un tercero, y son pares, y aquí nos estamos dando cuenta del espíritu dictatorial de alguien elegido democráticamente que, si fuera por él, anularía completamente la actividad parlamentaria, al menos. Así es, y a eso le sumás que el otro poder del Estado, que es la Corte Suprema, que es la justicia, también está inficionado por los poderes fácticos, particularmente empresarios y políticos, más que nada el macrismo. Realmente tenemos una democracia muy, pero muy comprometida, y las grandes mayorías son las que necesitan de la democracia, para desde ahí, con la lucha social y con el funcionamiento del sistema, intentar mejorar la vida de las grandes mayorías, precisamente. Así que es un tema central que vale la pena que lo debatamos. Es verdad, el premier israelí Netanyahu ha informado extraoficialmente que en septiembre vendría a la Argentina a apoyar al gobierno de Javier Milei y agradecerle sus deferencias para con las empresas israelíes. Tiene orden de captura internacional. No podría ir a ningún otro país del mundo, ha ido a Estados Unidos, sin que la justicia, ya que es independiente, proceda a apresarlo, cumpliendo una orden de la justicia internacional. Si viene a la Argentina y lo anuncia, es porque Milei le ha garantizado que ni él, ni la justicia, ni ningún juez van a hacer nada al respecto. Sí, veremos qué dice la sociedad argentina frente a este genocida, ¿no? Porque creo que de eso se trata. Las imágenes que ya vemos hace mucho tiempo sobre el genocidio sobre el pueblo de Gaza es monstruoso. Por momentos hacen recordar a viejos campos de concentración, toda una paradoja de la historia, que bueno, tiene que ver con este gobierno de ultraderecha de Israel, ¿no? Por eso también esperemos que la gran reserva democrática de la Argentina repudie a este personaje nefasto. Y que lo haga en las calles. Gracias, Juan Carlos. Chau, chau. Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar.